Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas y los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires vienen acá al estudio de Radiográfica a hacer radio de verdad. Está en la operación técnica Nadia de la Radiográfica. Estamos con Yael, que fue la tallerista de REC, que hizo radio y el taller ahí en la escuela. Pero para que se presente, le voy a pasar la palabra a mi compañera Camila. Bienvenida, Camila, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contanos de qué escuela son. De la escuela Cornelio Saavedra, número 14, Distrito Escolar Primero. Bienvenidas y bienvenidos entonces a los chicos y las chicas de la escuela 14. ¿Qué barrio, Cami? Balvanera. El barrio de Balvanera. ¿Cómo vinieron? ¿Quién me quiere contestar? ¿El micro? El micro. ¿Tardó mucho? Una hora. Media hora, no tanto. Bien, qué suerte que están acá. Bueno, a ver, ¿cómo es tu nombre? Ariel. ¿Me haces un favor, Ariel? ¿Me puedes presentar a tus compañeros y a tus compañeras? ¿Quiénes están acá? Tomás, Tiziana. Más cerquita del micrófono. Agustín, Lucero, Celeste, Facundo, Gabriel y Agustín. ¿No nos olvidamos de nadie, Cami? ¿Nos nombró a todos? Los que están adentro, después hay otra tanda que está afuera. Le cuento a quienes no están viendo, porque esto es radio, que la mitad del grupo, ¿cuántos son en el grado 19? No. ¿Faltó alguno? ¿Quién faltó? Somos 24 y faltaron 5. Bien, les mandamos saludos a los que faltaron. La mitad de los que vinieron están afuera, la otra mitad está acá para arrancar. Y ustedes estuvieron trabajando mucho en el aula y estuvieron haciendo la producción de este programa. ¿Trabajaron sobre educación sexual integral, puede ser? Sí. Muy bien, felicitaciones. ¿Y alguien me puede medio contar así qué es esto de ESI, educación sexual integral? Cami, ¿sí? Dale. Bien cerquita del micrófono, Cami. Sobre unos estereotipos que también los llamamos modelos a seguir, de la diferencia entre el hombre y la mujer, sobre el bullying, modos de familia y otras cosas más. Bien, entonces, se pusieron a trabajar ESI y arrancaron pensando esos modelos que nos imponen, esos modelos a seguir. Bien, ¿estamos para arrancar con la producción concreta? Le mandamos un saludo a la maestra. ¿Qué le pasó a la maestra? Se fracturó el tobillo. ¿Cómo se llama la seño? Patricia. Beso a Patricia. Le mandamos un beso a Patricia. Besos. ¿Nos estará escuchando, saludos, Patricia? No. Sí, acá me dice ya el que nos está escuchando la seño. Así que pórtense bien, porque mire que les reconoce las voces. Bien, entonces, ¿qué son los modelos a seguir? ¿Qué son los estereotipos que me planteaba Camila? ¿Hay modelos a seguir en nuestra vida cotidiana? Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Algún varón que se anime? Ahí va. Me hace enseña unos a otros. Vamos. Un estereotipo sería... Bien cerquita del micrófono. Un estereotipo sería la persona que la sociedad quiere que sea. No quiere que sea de esta forma, tiene que ser sí o sí de esta forma. Es como la ve la sociedad hoy en día. Bien. ¿Alguien tiene algo para agregar? ¿Cuál es ¿Cómo espera la sociedad que sean los varones? Heteros, por ejemplo, y que no sean maricones, por decirlo. Que no sean gays. Que no sean gays. Que las chicas. Bien. ¿Y qué tienen que jugar? Buena pelota. Fútbol. Callan al gimnasio. Bien. ¿Y las chicas cómo tienen que ser, más o menos? Panzo. Sí, femeninas, delicadas, lindas. Eso es lo que se espera de la sociedad, que las mujeres sean lindas. Bien. Y para meterse en esto de los modelos a seguir, ustedes estuvieron leyendo algo, una novela, ¿no? Sí, Rafaela. Rafaela. ¿Y qué tiene que ver Rafaela con los modelos a seguir, los estereotipos y la ESI? Porque es una novela, eso no es de lengua, de literatura. ¿Qué tiene que ver? Es como... De cómo se veía ella. Como un diario que ella escribía de día a día de lo que pasaba, sobre su cuerpo, de que se sentía gorda y fea. Bien, ¿cómo se siente Rafaela? Ella piensa en un autorretrato, ¿no? Sí, Bien. También agrego que se sentía invisible, o sea, como que nadie la registraba, digamos. ¿Cómo era Rafaela? Contale a la gente que no leyó la novela, ¿cómo era Rafaela, más o menos? Gordita. Era gordita, gordita, sí. No tenía figura. Físico. ¿Y qué le pasaba en la escuela? ¿Iba a la primaria o a la secundaria? Secundaria. ¿Y qué le pasaba? La molestaban. ¿Estaba solo o tenía amigas? No. Tenía amigas. Un par de amigas. Las mejores amigas. ¿Y la relación con los varones qué onda? La maltrataban. No tenía relación con ellos. Hasta que conoció a Simón. Ay, hasta que conoció a Simón. Simón. Bien. ¿Y ustedes hicieron alguna vez algún autorretrato? No. Sí, nos hicieron hacer un autorretrato. ¿Cómo es eso, hacer un autorretrato? ¿Se miraban al espejo? No, contar de nuestra vida, o sea, contar lo que nos pasa, cómo somos. ¿Fue difícil escribir? ¿Allá cómo te llamabas? Sí. Facundo. Facu, ¿vos escribiste autorretrato? No. ¿No escribiste? No. ¿Y el tu compañero? Este. ¿Vos escribiste? Yo sí. ¿Difícil fue escribir? No tanto. ¿Sobre qué escribiste? A ver, Cosas que me gusta hacer, que me gusta jugar. ¿Qué te gusta hacer? Y no sé, me gusta a veces jugar a la Play, o me gusta dibujar o jugar con mis amigos, salir a veces a la calle, no sé. Bien. ¿En eso coincidían muchos autorretratos en los que les gustaba hacer? Sí. Bien. Hay cosas que tenemos en común porque tenemos la misma edad, vivimos en el mismo barrio, nacimos a veces o vivimos en este país, y otras cosas que son personalísimas, otras cosas que tienen que ver con cada una de las personas, ¿no? Seguro que hay cosas que son iguales y otras que nada. ¿Había algo que planteó alguno que nada que ver con otros o algo que planteó alguna de ustedes que no se parecía a lo de las compañeras? Sí. ¿Qué? ¿Cuál? No saben, no lo habían pensado. Los caché en esta pregunta. Bueno, igual las personas somos distintas, ¿no? Sí. Tenemos cosas en común y cosas distintas. Sí. A veces no nos animamos a poner en un autorretrato que se va a leer en la escuela todas las cosas íntimas que de verdad tendrían que ver con nosotros, ¿o no? No sé, bueno. Lo vamos a seguir pensando y charlando. Yo les hago una propuesta. ¿Escuchamos música? ¿Ustedes trajeron música para escuchar? Sí. Bueno, vamos a escuchar música, nos ordenamos un poquito y seguimos. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Saben? La bella y la bestia. De Porta. Vamos a escuchar y después seguimos charlando con los chicos y las chicas de la escuela 14. Dale, vamos. No Porta. Es solo una historia más. La bella y la bestia. La bella y la bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía a sus colegas de compas. Él duerme con otras, pero ella ni las nota. Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ya dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad. Pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más. Tanto sangrar, no existe un maquillaje que pueda tapar este moratón que es mi corazón. Ya no sé cuánto tiempo más podré aguantar, ya no me quedan lágrimas para llorar. El peso de estos años me dobla la edad. Hey. Empiezan las discusiones, parece que a él no le gustan. Se vuelve insensible y agresivo y a Bella le asusta. Lágrimas caían tras un empujón y el primer puñetazo. Te conformas con un perdón y un simple abrazo. Quieres darle importancia porque no quieres perderlo, pero sientes impotencia y a la vez pánico y miedo. No puedes creerlo todavía, después de tantos años. Te pregunta a ti que te has caído en el paño. El silencio no te ayuda, sé que no sabes qué hacer. Sabes que fue la primera y no será la última vez. Créeme, sé que no quieres más problemas, pero no te quedes en silencio si tu marido te pega. Porque no le perteneces, te mereces mucho más. Sobre ti no tiene autoridad, se la da si él se crece. No puedes detenerle, no puedes defenderte. No puedes hacer más que rezar por tener suerte. Cada día más normal, pasar del amor al odio. Se convirtió en algo habitual, otro mal episodio. Bestia no te quiere, pero quiere que seas tú para siempre. No eres mía, no se hagas de nadie, ¿entiendes? Bella no podía más, él cada vez era más bestia. Cuando ella quiso hablar ya era demasiado tarde. Se dio cuenta que vivía junto al mal. La bella y la bestia, prefiero no contaros el final. Se va la bella y la bestia, que es una canción que tiene que ver con lo que venimos charlando, estereotipos de género, maneras de ser mujer y de ser varón que la sociedad marca como casi obligatorias o naturales, ¿no? Ustedes arrancaron viendo la diferencia entre sexo, biología y género. ¿Alguien me la puede explicar? ¿Es difícil o es fácil? A ver, más tiremos algunas palabras para explicar y yo los ayudo. ¿Quién se anima para arrancar? ¿Cuál es la diferencia? Los estereotipos tienen que ver con la biología, con el cuerpo con el que nacemos, con los genitales, o tiene que ver con otra cosa. Camila, no se te escuchó. Con otra cosa. ¿Con qué otra cosa? Con la forma de ser. ¿Cómo se? A ver, ¿cómo es con la forma de ser? ¿Cómo se construye la forma que somos los varones y las mujeres o las personas en general? ¿Alguien sabe? Las mujeres como enitas así con las muñecas y... Bien, él me dice, las mujeres con las muñecas. ¿Pero eso de dónde salió? De la sociedad. De la sociedad. La sociedad. Bien, a partir de que nacemos, incluso antes, cuando estamos en la panza y nos están esperando... Nos compran, por ejemplo, ropa rosa. A las mujeres ropa rosa y a los hombres ropa azul. Bien, y cuando somos, a partir de que nacemos, nos empiezan a enseñar cosas. Las personas... desde el momento del nacimiento empezamos a adquirir la sociedad en la que habitamos, adquirir la sociedad mediante el aprendizaje. Ni cuenta qué nos damos, pero lo que nos gusta, lo que no nos gusta, la forma de manejarnos, de ser, de cómo se organiza la vida, todo eso son cosas que vamos aprendiendo por el hecho de haber nacido en esta sociedad en la que nacemos, ¿sí? Si nos hubiera tocado nacer en otra ciudad, en otro momento histórico, en otra cultura, probablemente todo lo que nos parece ahora natural casi, nos parecería rarísimo. Eso quiere decir que en realidad no tiene que ver con la naturaleza de la especie, tiene que ver con la sociedad en la que nacemos, con la cultura, ¿sí? Entonces, los estereotipos tienen que ver con eso. Nos enseñan a ser varones y nos enseñan a ser mujeres. También nos enseñan a ser violentos o a no ser violentos. También nos enseñan a ser amables o a no serlo. Todas las cosas que hacemos tienen que ver con qué cosas nos fueron enseñando en la experiencia de vida que tenemos. ¿Cuántos años tienen ustedes? 12. Bueno, llevan 13-12 años aprendiendo muchas, muchas cosas. Aprendemos en casa, de la familia, aprendemos de la calle, aprendemos en la escuela. A ver, por el ejemplo que nos dan aprendemos. Bien, y las eso es importante lo que dice Cami. Vieron que yo soy maestra, nosotros creemos que solamente lo que les decimos o lo que anotamos en el pizarrón se aprende, pero lo que hacemos durante todo el día también se aprende. Lo mismo pasa en casa, ¿viste que a veces los papás o las mamás te dicen algo y después hacen otra cosa? Sí, no hay que mentir, después decirle que no estoy. Bueno, eso también educa lo que decimos y lo que hacemos todo el tiempo. Y nos educamos también según lo que hacen los vecinos. Si la gente del barrio, por ejemplo, tiene conductas de cuidado del barrio, aprendemos eso. Y si nadie cuida nada, aprendemos eso. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y así se van construyendo los estereotipos de género. ¿Y dónde estuvieron viendo estereotipos ustedes? ¿Vieron publicidades, me contaron? Sí. ¿Qué propagandas vieron? Al micrófono. De limpieza, de desodorantes y... Uno de asepsia. Una de asepsia había. ¿Son propagandas que en general están en la tele? Sí. En el de asepsia, por ejemplo, aparecía el fondo de la mujer en rosa y el fondo del hombre en azul, celeste. Uh-huh. Y eso tenía que ver de lo que piensa la sociedad, o sea, de que el rosa es para la mujer y el azul para el hombre. Bien, aprendemos a cómo se debe ser mujer y varón, y al que se le ocurre no obedecer alguna de esas reglas, ¿qué pasa? El que se corre de la norma, ¿qué pasa? Se le dice maricón o... Bien, se le empiezan a decir cosas porque está corrido. Cosas que no son. Que puede ser o no, porque en realidad ser maricón no es algo peyorativo, pero tampoco está bien pensar que el solo hecho de, por ejemplo, no jugar a la pelota o ponerse una remera rosa implica una orientación sexual. No tiene, no hay una relación, ¿o sí? También había otra propaganda de McDonald's que mostraba a unos nenes comprando juguetes de Max Steel, por ejemplo, cosas así, y decía después para las mujeres, y eran todas princesas, y bueno, eso, y decía, bueno, ven ya a comprarlo, y no tiene sentido. Bien. Chicas, ¿alguna vez le dijeron varoneras? Sí. Por querer jugar a la pelota. Bien, si jugás a la pelota sos varonera. Bien. Estuvieron viendo películas también, porque ahí también aparecen los estereotipos. Sí. ¿Qué peli vieron? Valiente y Billy Elliot. Billy Elliot. Bien, y una más me dijeron. Ah, Welcome to the Dollhouse. Ah, bueno. Pesa para ver bullying, ¿no? Me la dijo así en inglés, terrible. No, pero ¿no vieron Mulan también? Sí, también. Sí. ¿Mulan es? Sí, Mulan. Bien, ¿me contás un toque qué va Mulan? ¿Qué es? Yo no la vi, pero... ¿Qué me... Justo siempre le pregunto al que no la vio. Es de una chica que es princesa y quiere... El papá se va a luchar. Que se trata de una chica que toma el lugar del padre que lo habían asignado para ir a la guerra y se viste de hombre y cuando la descubren la empiezan a querer echar, a decirle cosas y eso. Bien, para ocupar el lugar que le toca porque es hija, ¿no? Sí. Pero es mujer y él tiene que vestirse de... ¿Ustedes saben que eso de vestirse de hombre pasó en la historia de verdad? No. ¿Saben que la Revolución Rusa hubo mujeres generalas que se vestían de hombres para que no las molestaran, pero cumplían el rol de generalas y andaban ahí medio tapadas, camufladas, para que no se dieran cuenta que eran mujeres? Porque si eran mujeres, las iban a bardear y no les iban a hacer caso de la voz de mando que tenían como generalas. Y aparte, si eran mujeres, las iban a mirar así, las iban a querer mirar las piernas en vez de hacerle caso a sus órdenes. Entonces, para evitar esas dos cuestiones que les pasaban por ser mujeres, se ponían sombrero, todo traje, todo cosas de hombre. Así que eso pasó en la historia de verdad. Ahora, es una princesa. Estamos en las historias de Disney de princesas. Y Valiente también es princesa, ¿no? Sí, pero... Chicas, ¿me pueden contar? Cuéntenme un poco qué onda Valiente. ¿De qué va? Que ella quiere ser libre, no quiere ser una princesa. Más al micrófono. ¿Ella quiere? Ser libre, no quiere ser una princesa como las demás. No quiere casarse, no quiere. Y la mamá la quiere obligar. Te hago una interrupción. Princesa es porque en realidad es hija de la reina, ¿no? Entonces, eso sería una relación de parentesco. Pero la mamá le quiere enseñar la manera, la única manera posible de ser princesa. ¿Y ella? No. Bien. No quiere. ¿Qué cosas son las que ella quiere hacer? En arco y flecha. Arco y flecha, lo que más le gusta. Arquería. Arquería, ¿eso es de princesa? No, según la mamá. Porque puede serlo. De hecho, después lo es. Es una experta en arquería y es princesa. No, ¿y qué quiere casarse? No quiere casarse, porque resulta que cuando estaban por... No sé qué edad tiene. Hay un momento en el que se tienen que casar sí o sí con alguno de los hijos de otros de los que componen el reino. Sí. Bien, ella no quería casarse. No. Y entonces... ¿Qué pasó? En un momento desafía a la mamá y... Y se va al fondo del bosque y aparecen unas luces que la guían hasta una casita. Me gusta la palabra, desafía. Desafía la norma, pero no es que no la quiera la mamá. Se anima a desafiar esta única forma posible de ser princesa que existe. Y no deja de ser princesa porque esa es una relación de parentesco. Sigue siendo la hija de la reina, pero... Es algo inevitable. ¿Sí? Es algo inevitable, pero... Quiere cuestionar algunas algunas cosas. Y primero le va medio mal, porque se radicaliza un poco, ¿no? Es un lío primero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la mamá? Bueno, se pelean. Claro, ella habla con la bruja y con tal de cambiar a la madre y su destino, por favor, dame un conjuro, quiero cambiar a lo que piensa mi mamá, quiero cambiar. Y cambia a la madre, cambia tanto que se convierte en oso, ¿no? En osa. Bien. Pero después, ¿cómo se resuelve? Se resuelve ese conflicto un poco. ¿Qué pasa, chicas? ¿Cómo se resuelve? Ay, acá hay un compañero. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo te llamabas? Agustín. Agus, ¿cómo se resuelve? Te la dio. ¿Cómo se resuelve? ¿No se resuelve nunca? Se resuelve de que ella termina hablando con los padres... de los pretendientes de la princesa. La mamá, antes del amanecer, se convierte en humana de nuevo y piensan iguales de las dos después. Ella le muestra a la mamá un montón de cosas que la mamá, cuando no tenía el problema de haberse convertido en osa, jamás se permitió conocer, ¿no? Conoce el bosque, conoce cómo pescar, conoce la aventura. Y algo de eso parece que le gustó. Porque después logran encontrar algunos puntos de acuerdo, ¿no? Sí. Bien, ¿Valiente es una princesa típica de Disney? No. ¿Qué es típica para vos? Ah, ¿qué es típica para mí? Cenicienta. Ah, sí. ¿Por qué es típica para mí Cenicienta? Porque termina al final con hombres casándose. Bien, ¿quién la salva? El príncipe. La salva de su destino el príncipe azul, la Cenicienta. Bien, esa es una princesa típica. Y es peligroso ese mensaje, porque entonces las mujeres nos quedamos esperando que aparezca un príncipe azul que nos rescate, y no existen los príncipes azules. Entonces es un problema. Algunas se quedan esperando toda la vida, otras con tal de ver príncipes azules se enganchan con cualquiera, y siempre a la espera del príncipe azul y no defendiéndose solas, ¿no? Sí, es el modelo típico de muchas. Otra es Blancanieves también. Está ahí durmiendo hasta que no le dan el beso, pobre, queda congelada. Sí. Estaba esperando el beso del verdadero amor, el príncipe azul. Claro, pero hasta que el pobre no pudo hacer otra cosa más que esperar y esperar. ¿Qué otra es princesa típica? La bella durmiente. La bella durmiente. Bien, que también está ahí, solo puede ser rescatada por el príncipe. Y Blancanieves encima, mientras que espera el beso del verdadero amor... la cuidan los enanitos, que son varones también. La tienen que andar cuidando porque no puede andar sola, pobre. Sí. ¿Por qué te dormía? No, pero antes de que se duerma... Ah, sí, también. Antes de que se duerma ya la están cuidando los varones porque no puede estar sola. Manteniendo. Bueno, y hay una princesa... ¿Rapunzel la conocen? Sí. ¿Qué sí. onda? ¿Es típica o no típica? No. Más o menos. Bueno, no, más o menos. Más un poco las dos. ¿Cómo porque sería? Ella está encerrada en un... Como en un torre. Castillo. Y entonces dice que quería salir y la mamá no le dejaba nunca. Y ella se decidió salir con Ryder. Buena. Wow. Bueno, entonces, pero ¿la rescata el pibe este? Sí. ¿Sí? En realidad hicieron un trato. Bien, ya no es tan típica, está como negociando más, está buscando alguna negociación. Porque ella bien. Quería ver las estrellas flotantes y el chico quería la corona. Bien. Se nos va el tiempo, igual estamos a punto de llegar a la tanda de la radiográfica. Vamos a pegar uno de los audios que trajeron, ponemos el segundo audio y después nos vamos derecho a la tanda. Al final de la partida se cumplió la profecía. poesía y en el cuento. Que porque la mujer tiene que cocinar en la casa y el hombre no, y que el deporte es más para el varón y la mujer no. Si la mujer sale con varios hombres es una regalada, en cambio el hombre es un ganador. El hombre se siente con más poder para abusar de una mujer. Que porque somos mujeres somos más débiles que los hombres. El hombre que limpia es un maricón, en cambio para la mujer es un deber. En algunas situaciones creemos que las chicas son menos fuertes que nosotros cuando algunas son más fuertes. ¿Por qué cuando las mujeres salen el hombre le dice anda a limpiar la casa? Quiero ayudar a mi papá a levantar algo pesado o construir algo y mi papá dice que no porque es para varones. Inicio espacio publicitario. En el séptimo día tampoco descansamos. Porque los domingos no son puro cuento. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Podés ver la realidad a través de tus propios ojos. Podés leer lo que otros quieren que leas. Podés observar con desconfianza lo que los medios te muestran. Pero ¿cuántas más cosas podrás descubrir si escuchás Bajo la Lupa? Bajo la Lupa de Galep, viernes, 21 horas, por Radiográfica 89.3. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Estamos acá al aire en el estudio de la Radiográfica en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de la Escuela 14 del Distrito 1 y cambiamos de grupo, así que le voy a pedir allá a la compañera que arranque por su nombre y me presente a todos los demás que estamos acá. Hola, me llamo Karina y está Verónica, Nicolás, Tomás, José, Martín, Tiago, Micaela y Luna. Y Patricio, que todavía no se acomodó. Bienvenidas y bienvenidos hasta el segundo gran momento del programa de radio que están produciendo ustedes mismos y que estuvieron trabajando primero en la escuela para traer. Estamos en Educación Sexual Integral. Los primeros compañeros y compañeras hablaron de los estereotipos, formas de ser varones y mujeres que nos enseña la sociedad y lo que nos pasa cuando queremos corrernos de esa norma. Y en relación a las normas también aparece la idea de familia, que también es estereotipada. La familia tipo. ¿Cómo es la familia tipo? ¿Quién me ayuda? Familia tipo. La familia normal es una... Normal. Vamos a poner unas comillas. ¿La familia tipo o la familia normal? Es una mamá, un papá, una hija, mujer y un hombre. Y un hijo. Bien, la familia tipo son cuatro. Los dos, una hija y un hijo, en la mejor de los casos. Bien. Ella usó la palabra normal y ahí hay una palabra complicada, porque normal parece que todo lo que no es así es anormal. Entonces yo, por ejemplo, entro en las familias anormales. Mi familia de crianza no era exactamente como vos la estás planteando. ¿Las familias de ustedes serían normales, entre comillas? No. Sí, no. Es que la norma, no, más o menos. Bueno, la normalidad esconde que en realidad hay mucha diversidad y tipos de familia distintos. Ustedes trabajaron sobre esto y me van a contar. Tipos de familia. ¿Qué tipos de familia conocieron? En el aula, ¿no? ¿Estuvieron viendo unos libros? Dos mamás y una hija. Por ejemplo, dos mamás y una hija. Bien, ¿qué otro tipo de familia? Un abuelo y una abuela y la hija. Bien, abuelo, abuela y... Nieta. Y una nieta, pero que la estaban criando como si fueran sus padres. Ok, ¿qué otro tipo de familia? Dos papás y una hija y un hijo. No te escuché nada. Dos papás y una hija y un hijo adoptado. Dos papás, un hijo y una hija adoptados serán. Bien, ¿qué otro tipo de familia vieron? Una mamá y el papá estaba con otras mujeres. Tuvo distintos hijos con distintas mujeres. Bien, ¿cómo se llama esa familia? Ensamblada. Sí, ensamblada. Distintas familias que se van ensamblando en una nueva cosa enorme que es una familia de muchos. ¿Qué otro tipo de familia, modelo de familia conocen o vieron? Dos papás. Dos papás. Y el hijo. ¿Y el hijo? Dos mamás y una hija o un hijo. Bien. ¿Alguna más? No, ninguna más. Dale. Una mamá y dos hijas. Una mamá y dos hijas. Bien. ¿Y si pensamos en nuestras propias historias familiares? ¿Hay más tipos de familias que las que vieron en los libros? Sí. Bien, ¿alguien me quiere contar cómo es su familia? ¿Alguien tiene una familia? ¿Alguien nació en una familia normal como yo, que no estaban los dos en eso, criando? Por ejemplo, como mi papá murió cuando yo era chiquita, siempre estuvo mi mamá y yo. Y mi tía, que nos acompañaba a los actos escolares. No, mi familia es normal. Estaba mi mamá, mi papá, yo y mi hermana. Bien, normal. ¿Cómo podemos corregir eso de normal? Tipo. Para que todos los que no seamos normales, no seamos anormales. Tipo. Familia tipo es un modelo, es el modelo que la sociedad pretende. En realidad las familias son, por definición, diversas. Porque si nosotros nos fijamos en nuestra aula y en el colegio, vamos a encontrar un montón de formas posibles de ser familia. Depende de la historia de cada persona. ¿Hay niños que fueron criados por, o niñas que fueron criados por sus abuelos? Yo. Bien. 9 años. Bien. ¿Vos vivías con una familia? Sí. ¿Anormal? No. No, otro no modelo de familia. ¿Se entiende? Normal está mal dicho. Normal es porque quieren instalar una norma y esa norma desconoce la realidad que nosotros la vemos todo el tiempo. Las maestras la vemos en la escuela, ustedes la deben ver en el barrio. Diversas formas de construir familias. ¿Qué quiere decir familia? ¿Qué es una familia? Porque una familia no es... un papá, una mamá y los hijos. ¿Qué quiere decir familia? Gente que te quiere. Para que haya una familia tiene que haber gente que te quiera, personas que te quieran. No importa si son varones o mujeres o cuántos, cómo, personas que te quieran. ¿Qué más tiene que tener una familia? ¿Qué otra cosa es importante en una familia? ¿Te quieren y qué más? Te cuidan. Bien. El amor y el cuidado son dos palabras claves de la idea de familia. Las personas necesitamos que nos cuiden. Y cuando nacemos, depende de lo que nos toca y lo que fue pasando en la historia, tenemos distintos grupos que nos cuidan y nos quieren. Esa es nuestra familia, ¿no? Sí. ¿Chicos, sí. ¿Están de acuerdo con lo que digo? Sí. Sí. Todos me dicen que sí, que claro, soy la voz de autoridad. ¿Cómo no me van a decir que sí? Bueno, yo quiero escuchar en las producciones, en los audios de las familias de los chicos, ¿no? Vamos. Solo un retrato de un mundo. Mi familia está conformada por mi mamá. Yo, Tiziana, vivo con mi mamá. Los fines de semana me voy con mi papá. Papá, mis dos perros y yo. Mi familia está conformada por mi mamá y el novio, y con ellas vivo. Mi familia está integrada por 3 personas, mi mamá, mi abuela y yo. Soy Karina, y mi familia somos 7 personas, y con mi perro 8. Mi familia está integrada por 3 personas, yo, mi tía y mi mamá. Mi familia está conformada por 3 personas, mi papá, mi mamá y yo. Mi familia está formada por mi papá, mi madrastra y mi hermano menor. Él tiene 1 año, por lo que es muy molesto. Yo lo cuido la mayoría de las noches, mientras mi madrastra cocina. Yo soy Camila, tengo 4 hermanos y 1 perra. Mi mamá y mi papá están separados. Con mis hermanos nos peleamos todos los días y siempre nos retan. Somos 9. Mi papá, mi mamá, mi hermano Andrés, mi hermana Fátima, Tomás, Pablo, Javier, Lourdes y yo. La hermana menor, Milagros. Mi familia está conformada por mi mamá, mi papá, mi tía, mis 3 tíos y mis 4 hermanos. Me llamo Tomás. Mi familia está conformada por mi papá, mi hermana, la novia de mi papá y mi hermano. Mi familia es feliz y a la vez caótica. Mi familia es muy humorística y bipolar. Mi familia es caótica y divertida. Mi familia es feliz. Mi familia es única. Un día con mi familia es de eterna felicidad y locuras. A veces somos muy caóticos, silenciosos y lo más importante, siempre estamos sonriendo. Para mí, mi familia es feliz. Mi familia es muy buena. Y mi familia es muy loca. Mi familia es caótica. Mi familia es feliz. Mi familia feliz. Mi familia es rara. Me llamo Nico, estamos formados en esta manera: mi papá, mi mamá, mi hermano, mi perrita y mi hermano. Mi hermano se llama Néstor, es hijo de mi mamá. Quiere tener la razón y no le sale aunque sea así. Él me lleva a todas partes y me pregunta cuando estoy mal, ¿qué me pasa? Mi familia está conformada por mi mamá, mi papá y mi hermano. En mi casa me llevo bien, obedezco, ordeno, no contesto ni peleo. Mi familia está formada por 4 personas. Yo, mi hermana, mi papá y mi mamá. En mi casa somos 8. Contando a los dos perros y un gato, un papá y una mamá. Mi familia está conformada por mi papá Germán, mi mamá Sonia, mis hermanas Camila y Morena y mi hermoso perro Sam. Mi familia es caótica. A veces mi familia es feliz y a veces es de quejarse por todo. Familia es normal. Mi familia es especial. Y ahí estábamos entonces compartiendo con la audiencia estas, las familias de los chicos y las chicas de la escuela primaria 14. Dijeron caótica, feliz, loca, rara, divertida, quejosa. A familias de 8, de 9, de 2, de 3, de nada, diversas, ¿no? Otra vez, y aparecía, mi familia es normal, mi familia es especial. Normal, podríamos decir, familia normal, cuando nos cuidan y nos quieren, no importa cuánto sean y qué personas las compongan, ¿está bien? Común. Ya, común. Ya no es más familia tipo. Cada tipo de familia es una familia posible, ¿no? Sí. Sí, sí. Y en la tele aparecen... ¿Qué familias aparecen en la tele? Las familias tipo. Bien. Los medios de comunicación insisten en reproducir que hay un solo modelo de familia. Las propagandas insisten en reproducir... Así como nos dicen que hay una sola forma de ser mujer, una sola manera de ser varón, nos insisten que hay una sola forma de ser familia. Entonces, todos los que no tenemos esa forma de familia sentimos que, la mía no es así. Parece que nos faltara algo, pero no. Tenemos una familia que es distinta y los medios de comunicación no la quieren incluir. ¿Hay alguna novela, programa, algún lugar donde hayan visto otros modelos de familia? Pocos aparecen. A mí no se me viene a la cabeza ninguna. No, tampoco. ¿Y programas o propagandas con la familia tipo? Todas. Sí. A ver, un ejemplo, tirame un ejemplo concreto. Ya me acordé de una, la de yogur. Sí, también. La de Tevez, ¿no? Sí, sí. Pecho frío. Bien. ¿Pecho frío se llama? Ah, vos estás diciendo Tevez y me lo estás haciendo decir a mí acá en la radiográfica. Y yo repito como una tonta. Me van a linchar cuando salgo al barrio de La Boca. ¿O alguna publicidad que hayan visto donde haya modelos de familia, vieron? Sí. Contame alguna, ¿de qué te acordás? Dale, dale. Yo vi una en Lisofor, que diferencia la mamá y el papá. ¿Sí? Y dos hijos. ¿Y qué hace cada uno? No, porque parecía que los jefes de los papás querían que la casa esté limpia. ¿Sí? Para que no falten al trabajo. Y que los hijos, como eran buenos, que no querían que falten. Bien. Lisoform. Bien. ¿Se acuerdan de alguna propaganda más? No. Bueno, y cuando hablábamos de esto del cuidado y de que nos cuiden y de cómo nos tratamos, que tiene que ver con el cuidado, ustedes le fueron entrando a otro tema importante, al bullying, ¿no? Sí. ¿Qué sí. es el bullying? Esa palabra medio difícil, está de moda ahora. Bullying. Es cuando alguien te molesta constantemente todos los días. Alguien te molesta constantemente todos los días, ¿y qué más? Acoso estudiantil. Acoso estudiantil. Bien. Aparte de que alguien te molesta todos los días de manera sistemática, ¿qué más? En las redes sociales. ¿Qué pasa? Claro. Hay otros que saben y miran, ¿sí? ¿El resto del grupo sabe o no sabe que hay uno que está todo el tiempo molestando a alguno del grado? Sabe. Sí. Sí. ¿Sabe? ¿Y qué hace? Se queda callado. Bien, se convierten en espectadores, pero no actúan para frenar la violencia, ¿no? También eso tiene que ver con el bullying. Y ahí también vieron una peli ustedes. Sí. Sí. 5 minutos de una peli. Que muestra una escena. Que sí. ¿Cómo es? ¿Quién me la cuenta? Es de una chica que... ¿Sí? Es fea. ¿Qué sería fea? Usaba anteojos y aparatos y la... ¡Ay, tengo aparatos yo! Me mataste. ¿Qué hacemos? Y los chicos y las chicas le decían fea, salchicha. Bien, pero ojo que fea es como normal, ¿eh? Tiene que ver con un solo modelo de belleza. ¿Fea respecto de qué? Es relativo. O sea, ya está, por los aparatos me convertí en fea. Soy Betty la Fea 2. Me faltan los lentes, pero fea, ¿no te parecía la muñeca Barbie? ¿Cómo sería fea? Es subjetivo, es relativo lo de fea o lindo. Depende con qué se compare, cuál sea el parámetro. ¿Y qué le pasaba a esta chica? Que las compañeras le decían lesbiana. Y... ¿Por tener aparato sería? No, porque estaba sola sentada y se quiso sentar con una chica. Y la chica que estaba sentada sola... dijo que no se podía sentar. Y después vieron otras chicas y le dijeron que te quería, como que si fuera que la quería levantar. La otra chica le dijo. Y ahí le están diciendo lesbiana. Y después también a un chico que le están haciendo bullying, ella la fue a defender. Y cuando los chicos que le estaban pegando no le estaban pegando más, se quedaron solos y le dijo: no hacía falta salchicha de Viena. Un montón de maltrato, sí. Todo junto. Así es la escena que vieron. Sí, ¿y pudieron sí. charlar sobre cosas que pasan en la escuela a partir de esta escena? Sí. ¿Pasa algo de esto? Sí. Bien. Armaron un spot, ¿no? Para poder compartir con otros qué pasa con la violencia escolar, el bullying, se dice ahora, y qué tenemos que hacer el resto, ¿no? Porque no vale decir que hay uno que es violento o hace bullying. El tema es que todos somos parte de esa experiencia. El que no interviene para frenar la violencia es parte del asunto. Vamos a escuchar al spot. Había un niño gordo que estaba comiendo en su mesa del colegio y vienen unos malos y les dicen: gordo, ¿qué haces comiendo? ¿Por qué no bajas los postres? Sí, bajá los postres, gordo, dejá de comer. Pues no puedo, intento, pero no puedo. Dale, que no se puede, no puede correr en gimnasia, parece un hipopótamo. ¿Por qué no dice a tu mamá que te anoten algo, gordo? Practica un deporte, algo, bajá de peso, vos. Ahí te quiere, gordo. Y en ese momento los malos le tiran la comida y entonces el niño se pone a llorar. No, ¿por qué? Yo no les hice nada. Deja de llorar, gordo, no seas tan maricón. Sé más hombre. Dale, maricón, deja de llorar, vos. Baja los postres, mamá. Es una comida. No juzgues a las personas por su aspecto. Aceptala como son. Llega la hermana a la casa y su hermana está jugando al Mortal Kombat y le dice: ¿Por qué estás jugando a la Play? Eso es de hombre. Yo soy libre de elegir lo que quiero. Todo el mundo es libre de elegir. No hay necesidad de que las nenas jueguen a las muñecas y los nenes a la play. Seamos libres. Niño estudiando y viene un chico. Ja, ja, ja, fea nerd, pareces hombre. Serás vos. ¿Qué te pasa? Vos comenzaste. ¿Por qué se pelean, amiguitos? ¿Por qué no hablas bien tranqui? Resuelvan sus diferencias. No molestes a los demás por su apariencia. No a los modelos a seguir. Ja, ja, José María es nombre de nena. Profe, profe, le están haciendo bullying a José María por su nombre. Bueno, qué mal, a ver, veamos qué le hizo. ¿Por qué dicen eso? Ah, porque José María es un hombre de nena. Porque es un nombre de nena. De nena. Bueno, es un hombre verdadero. No lo molesten más. ¿No? Los nombres no son de mujeres ni de varones. ¡Seamos libres! Hijo, ¿por qué jugás con las muñecas? Tendrías que jugar al fútbol. ¿Por qué? ¿Me gusta? ¿Algún problema? Sí, que sos hombre y tenés que jugar al fútbol, no a las muñecas. Cada quien debería ser como quiera. Y ahí escuchábamos entonces distintas situaciones donde aparece la violencia como forma de vincularse entre compañeros, compañeras, en la escuela, eso que se llama hoy bullying. Y está bueno, ¿no? Como campaña. Sí. Buenas actuaciones, sí. Le salió bien. Esas cosas que ustedes contaron en el spot, ¿pasan en la vida real? Sí. Pasan en la vida real, pasan todo el tiempo. Tenemos que empezar a mirarlas, darnos cuenta cuando están pasando que no da. No da porque eso es violencia, eso es bullying. Y hay que hacer otro tipo de experiencia de relaciones, ¿sí? Pasan demasiadas veces. Hay que estar atentos a tratar de construir otra cosa. Porque si no, la violencia aparte es en espiral, ¿no? La violencia trae más violencia, siempre. ¿Sí? Sí. Bien, bueno, yo sé que se tienen que ir corriendo. Vamos a aprovechar. Saludo muy especial para... Patricia. Bien, para la seño. Agradecerles a Marisa, que es la secretaria de la escuela, y a Mariana, la bibliotecaria, que acompañaron a los chicos y las chicas al programa de radio. Muchas gracias, porque si no, no iban a poder venir. Y es muy importante que termine este proyecto acá, al aire. Así que muchas gracias. Felicitaciones por todo el trabajo. Les salió muy bien. Así que los vemos seguramente el año que viene. ¿No están en el séptimo? Sí. Chao, no nos vemos más. Al secundario. Al secundario derecho. Mucha suerte. Gracias por venir. Y nos quedamos con la música que eligieron los chicos y las chicas. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. We'll be right back. corriendo porque están, tienen que llegar a qué hora. 4:15. Claro, tienen que llegar 4:15 hasta Balvanera, así que bueno, se fueron corriendo. Ya estuviste haciendo taller de radio en este cruce que estamos con la ESI, ¿no? Sí, la idea que teníamos, ya lo venimos haciendo desde el año pasado, es que como son dos séptimos y no tenemos tantas salidas, y para poder sostener el taller de ESI y de radio en los dos, lo que arreglamos con Patri, la maestra, es trabajar durante todo el año, la mitad del año con un séptimo para una salida al aire y la otra mitad con el otro séptimo. Pero el taller de ESI es todo el año con los dos. O sea, una parte lo hago yo y otra parte lo hace ella y nos cruzamos. O sea, lo hacemos en conjunto. Entonces a ella, cuando ve cómo venimos trabajando, por ejemplo, en séptimo A, lo hace paralelamente en séptimo B y después, bueno, nos cruzamos al revés. Claro. Entonces, de alguna manera, entre los dos séptimos completamos, digamos, todo el contenido que trabajamos con ESI. Nos pareció que era la mejor manera para que los dos grados tuvieran oportunidad de hacer radio. Bien, ESI, que es Educación Sexual Integral, que es una ley, las escuelas deberían estar implementando esta ley en todo el Distrito Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, también hay una ley específica que lo rige así, que a veces cuesta arrancar y que nosotros proponemos la radio como una manera de una puerta de entrada posible. Sí, sí, resulta bastante efectiva porque los pibes y las pibas se entusiasman bastante con esta posibilidad de hacer una salida al aire y empiezan también a trabajar algunas temáticas y cosas que quizás a veces no se sabe cómo encarar. Y también desde la ESI podés trabajar un montón de cosas que al principio parece, o sea, está como la idea de que estás trabajando solamente o estás hablando de genitalidad, cuando en realidad todo lo afectivo, lo vincular y demás que es central y que, bueno, en estos grados, siempre hablando con las maestras y por las experiencias que tengo en escuela, es como imprescindible. Y a veces no saben cómo encarar el tema y encuentran esta forma, más la radio, termina siendo un combo que es bastante efectivo. Y hablar de los vínculos, los conmueve en el sentido de los pone en movimiento, hay resistencia, a veces se puede... Con esto de las familias apareció algo de eso. Sí, lo que decíamos, incluso lo charlamos con los chicos y con las chicas, con las familias, cuando lo terminaron de hacer, era como que a mí me sonaban demasiado, digo, más allá de las características de la familia, de la cantidad de gente, como que siempre la definición que encontraba la familia era feliz. Y que a mí me parecía que había que faltaba profundizar un poco más, porque a veces por las descripciones que hacían, que no están en los audios, no sé si eran tan felices, o sea, si no es la palabra, o normal. Porque es como quedarse como circunscriptos a los estereotipos o a los modelos de familia. La familia normal, tipo y feliz. Claro, entonces yo decía, está bueno profundizar un poco más, como revisarse un poco si realmente eso que describí es feliz o es, ¿qué es? O es mi familia, es como característica de mi familia, no tiene por qué ser igual a otra. Y nos quedamos como pensando en eso, ¿no? Es lo que hablamos con Patricia y con los chicos y con las chicas. Y también apareció el tema este del bullying y lo que pasa en la escuela, pasa todo el tiempo. Sí, es muy muy difícil trabajar el tema del bullying porque no saben cómo, a veces no identifican los mismos conflictos que tienen y a veces cuando los identifican no saben cómo resolverlos porque es como que ya es así, si un pibe que está de primer grado a séptimo lo vienen hostigando y es como que se acostumbra, ¿no? Se termina naturalizando y yo les hablaba de esto, de que no es solamente, que hoy lo decían, no decir nada, sino también es ser parte diciendo muchas veces, en vez de buscar otra forma de intervención o ponerse del lado de quien está en esa situación, quizás como víctima, y ahí un poco desarticulás la situación de presión, ¿no? ¿Qué hace la persona que está hostigando si no tiene ahí que funcione como cómplice? O si haces intervenir a un adulto que a veces sabe y a veces no sabe, depende de la situación, es distinto, ¿no? Que cuando dejamos que, bueno, que pase lo que pase, total. Les cuesta, creo que cuesta bastante, pero bueno, también me parece que eso es, cuando trabajamos en los grados más grandes, también se nota que quizás hay cosas que se deberían haber trabajado en los primeros grados, como para llegar en otras condiciones a un sexto o séptimo. Está bueno, aprovechamos acá que tenemos el aire de la radiográfica. La ESI, la Educación Sexual Integral, arranca con la escuela inicial, arranca con el jardín. Es una oportunidad inigualable para laburar un montón de cuestiones que hacen a la sexualidad, que no es genitalidad, que tiene que ver con los vínculos y con las relaciones de las personas, con el deseo, con la forma de ser felices, con la salud, pero la salud física y la mental, la espiritual, desde chiquitos, desde más chiquitos, porque claro, creer que trabajo educación sexual integral en séptimo grado porque tengo miedo que las chicas van a tener relaciones prontamente, no funciona así. No, incluso hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que es como está bueno destacar, que no es lo mismo cuando agarrás un grado en donde hay quizás pibes o pibas que vienen de otras escuelas en donde sí se trabajó, que cuando agarrás un grupo en donde hay, o sea, algunos pibes que nunca hablaron de estas temáticas, digamos, el pudor que les genera, digo, temáticas en general, ¿eh? Digo, la autorreflexión de lo que sentís, lo que pensás, como que eso es, hay una diferencia importante. Bien, y la realidad es que también hay algo de preventivo en trabajar ESI desde el jardín. La posibilidad de identificar qué me hace bien y qué me hace mal, poder decirlo y hablar sobre eso, saber cuándo me están agrediendo, conocer mi cuerpo y saber qué partes tienen que ver con lo privado y qué no. Eso también es una estrategia preventiva para los chicos y las chicas que están expuestos a miles de violencias todo el tiempo. Entonces, me parece que los papás, las mamás que están escuchando tienen que exigir a las escuelas que la ESI se cumpla. Las docentes nos tenemos que hacer cargo de la